Ella es lista y va para la pista. Y cuando se hace cala no hay hombre que se resista. Sea licenciado, ingeniero o artista, ella de las noches la protagoniza. Tiene su contacto y una fila miradores, pero no le gusta que le regalen flores. Dale Wanikiki que le quita los dolores. Dale Wanikiki y no le enamore. Los comerciales y el magnífico. Ella se pone bonita y se hace cala. Busca una amiga que le quiera hacer la pala. Va a buscar la bala. Comida o medicina. Si la cara es tuya y el cuerpo es tuyo, que tengan los chanchullos y atiendan pa' los suyos. Cheque o a mí no sea mala porque yo no tengo balas. Si ya me cogiste pico, ahora cógeme la bala. Te considero una muchacha bien valiente. Callante. Super linda, super inteligente. Que tiene su sello rico y diferente. Y sin importar lo que diga la gente. Tú y yo somos locos, andamos mal. Muy mal. Pa' buscar la bala y pa' fiestar. Bonita, se hace cala. Es magnífico. Quiero hacer la bala. Pa' buscar la bala. Jala, jala. Pa' buscar la bala. Jala, jala. Ella se pone bonita y se hace cala. Busca una amiga que le quiera hacer la baile. Sonrisa, donde tu peor enemigo puede resultar un vecino inofensivo. Cuidado con las chicas a tu lado.